Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Es probable que también pueda ser que lo estéis oyendo a través de Radio Almaina en Granada, a través de Contrabanda FM en Varna o a través de Bistu Irratia en Guernica o incluso de otras maneras. Hoy, bueno, debido a que esto en directo va a ser grabado el 27 de octubre y estamos cerca de Halloween y demás, pues la excusa de hoy evidentemente va a ser la temática de dicha fecha. Y para empezar vamos a comenzar con una de las bandas que además van a estar tocando breve, concretamente el viernes 31 van a estar en Gel Dorado y también en Urduliz. Bueno, luego digo, Nine Pound Hammer, la banda que ya cumple por menos desde sus inicios 40 años y que, bueno, pues eso, vamos a escucharles en su época clásica, este Devil's Playground, Nine Pound Hammer. It's the Devil's Playground. Devil's Playground. Nine que parece ser que este año han recuperado pues unas demos del año 87. Parece mentira, pero todos los grupos siempre sacan alguna cosa escondida por ahí. Y bueno, pues habrá que ver cómo suenan Nine en el 87. Pero eso será para otro día, porque vamos a continuar esto con una novedad. Bueno, va a haber alguna que otra más a lo largo del programa. Y pues bueno, hace tiempo hablábamos de los Cheaters Leagues, que pues en directo por lo menos se han hecho acompañar de James Arthur, el guitarrista de entre otras bandas, pues los Necessary Evils, los Fireworks, y bueno, y aparte, pues bueno, sus discos en solitario. Y pues resulta que tiene una nueva banda. Hacía tiempo que no hacía nada, pues bueno, con él como cantante y guitarra principal, y ha montado un grupo en Austin, en Texas, que se llaman los Cheap Fix. Cuatro tíos, pues muy mayores como él, que se han reunido de bandas así, pues también pequeñitas de la escena tejana. Stuart Sykes, Chad Nichols, que quizás a ese le conocéis por una banda que se llamaba Los Damn Times, que sacaron un disco, pues si no fue Ghost Highway, igual fue Monster Records. Y luego Doug Nims Jura y pues el propio James Arthur. Son tres guitarras, un batería, y vamos a escuchar el single con que este verano pues estrenaban. Un disco además, pues bueno, dedicado a la película de Reanimator, por lo visto, el Reanimator Blues. Con una portada, por cierto, de Olaf Jens, que también es habitual en este tipo de artefactos. Esto es Cheap Fix, como os digo, y el blues de Reanimator. Sometimes Pues sí, parece que está en forma. James Arthur, no confundir, por cierto, con un tipejo que hace discos que, bueno, una multinacional y que, de hecho, si miráis en una de esas páginas dedicadas a vinilos y a grupos y demás, aparece como que es de este James Arthur que estamos escuchando. Y, bueno, ni más ni mucho menos. De momento, este nuevo proyecto que os digo que se llama Cheap Fix y que de momento vamos a escuchar solo esta cara A, es el primer, pues bueno, el primer 7 pulgadas que sacan, aunque han sacado otro, que ya os digo, dejaremos para un programa más adelante, en el cual además ha resucitado el sello que montó hace siglos, Hook or Crook, un sello que montó con Chris Owen. Otro también que se las trae, que ha tocado por ejemplo en Musk y que hace mucho que no se oye hablar de él. Pero bueno, eso, que han montado un sello y tienen otro single y que escucharemos, insisto, en breve. Pero de momento vamos a continuar y como os comentaba James Arthur, pues estuvo en su momento con los Necessary Evils y precisamente pues un fanático de Halloween. De hecho tenía un programa de radio y bueno, casi todo lo que hacía pues giraba en torno al terror prácticamente e incluso intentó hacer alguna película o bueno, hizo algún corto y demás. Estoy hablando de Steve Palou, que fallecía hace unos años y que le vamos a recuperar en esas sesiones, pues, bueno, 45 temas que dejó como testamento, digamos, o que bueno, recopilaron como testamento en su Bandcamp, llamado Desert Wood Dweller, este recopilatorio en el que, bueno, había un montón de sus proyectos, tanto como Haunted George, que era su, bueno, su proyecto como hombre orquesta, y bueno, y acompañado también de diferentes tipejos. Vamos a escucharle haciendo una versión de Lord Sutch, que es el All Black en Harry. Es Mr. Steve Palou. Last night I was digging in the cemetery when up jumped a man who was all black and hairy. Well, he looked at me with his beady red eyes and I'm telling you I got quite a surprise. As I looked at him, my legs turned to leathers. The monster reared his ugly head. With mud and worms hanging from his back, he outstretched his arms and his bones gave a crack. Crack. It was then that I realized it was time to go. So I dropped my shovel and I sprang to my toes. I raced through the cemetery with great speed, but he was right behind me, wanting to feel, to feel. It was then that I tripped, stumbled and fell. He screamed right past me, heading for hell. I crawled through the graveyard on my hands and knees. I got to the wall, I knew I was free. Safe in the street, it's taught me a lesson about digging deep. Yes. And now I'm home and I cannot sleep, 'cause I'm always afraid of what I might meet. Yes, I'm always afraid of what I might meet. Yes, I'm always afraid of what I might meet. Yes, I'm always afraid of what I might meet. Yes, I'm always afraid of what I might meet. Todo un personaje, Steve Palou, ya os digo, más conocido quizás como Haunted George, aunque bueno, en este aparece con otro, bueno, con otro montón de nombres. También, por supuesto, amante de los instrumentales, como el que vamos a escuchar ahora mismo, de los Electrotones, la clásica banda de los 60 que pues sacaron un single y desaparecieron. Concretamente esto parece que fue en el año 1961 en un sello llamado JB Records y un tema compuesto por un tal Bob Richo. El resultado es este Ghost Train. Electrotones, y por supuesto en un programa también dedicado a Halloween, no pueden faltar los Coffin Shakers, banda sueca que pues en todos estos años que llevan, aproximadamente tienen pues 30 años de existencia, se lo han tomado con mucha calma y han sacado 4 discos. El último de ellos yo pensaba que era de hace menos, pero joder, es del 2023, ese fabuloso Grace Release Your Death. Pues bueno, vamos a recuperar el primer LP que sacaron hace ya, pues en el 99, el siglo pasado, que se llamaba We Are Undead y que tenía, pues bueno, esa mezcla que siempre les ha caracterizado de, pues, el country y temas vampíricos. Esto es You Don't Know, son los Coffin Shakers. Just for quite time, I tell you I'm confused. Don't really know and make out me what I'm gonna do with you. Well, I could be an agent of fortune, I could be a bad luck charm, I could take you to heaven, or I could do you harm. Am I sent from heaven? Was born of hell? Well, you don't know, you don't know, you don't know, and I won't tell. Every time you kiss me, you're taking quite a chance. Am I out for your blood, or maybe just romance? Well, I could be an angel of fortune, I could be a bad luck charm, I could take you to heaven, or I could do you harm. Am I sent from heaven, just born of hell? Well, you don't know, you don't know, you don't know, when I won't tell. Well, am I evil, or am I good? Demon from hell, misunderstood. Am I fools, or am I true? The advocate of Lucifer, or just a fool for you? We know each other quite fine, and I tell you I'm confused. Don't really know what got me, what I'm gonna do with you. Well, I could be an angel of fortune, I could be a bad luck charm. I could take you to heaven, or I could do you harm. Am I sent from heaven? Was born or hell? Well, you don't know, yet you will know. Yeah, the heart of me will learn, cause I won't tell. Demon from hell, misunderstood. Am I fool or am I true? The advocate of Lucifer or just fool for you? Un disco que recientemente han reeditado, ya os digo, sus cuatro LPs. Y bueno, han hecho una caja así especial con temas también y con rarezas. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que es este Black Sunday. Son de nuevo los Coffin Shakers. I never was that friendly, I guess nobody would say. And even in death, I loathe the light of the day. Ready to meet my hell. It was midnight when my funeral was held on that Black Sunday. No mourners were present as if I really cared. And I guess I can see why they all were so scared. I was laid in the crypt and shunned, cause the earth couldn't bury all the sins that I'd done on that Black Sunday. I can see why they didn't see it coming anyway. As soon as the funeral's over, I return from the grave. And people will always know and fear my name. Yeah, as long as there is life, I will be out there to me. I never was that friendly, quite the opposite, most would say. And even before death, I loathe the light of the day. Ready, I submitted to my hell. By midnight, I was reborn to the sound of the knell of that Black Sunday. Centuries later, a cold and dark November night. No light comes from the starless sky. The grave lies empty once again, like it has done so many times since I don't know when. It's another Black Sunday. I can see why they didn't see it coming anyway. Every night until the end of time, return from grave. And people will always know and fear my name. Yeah, as long as there is life, I will be out there to me. Alright. Life will be out there to maim. Yeah, I can see why they didn't see it coming anyway. Every night until the end of time, return from grave. And people will always know and fear my name. Yeah, as long as there is life, will be out there to maim. Y de los Coffee Shakers, otro que saca pues bastante jugo de estas fechas es el amigo Paul Fenech de los Meteors, que por cierto van a estar girando en noviembre con el formato trío de los Meteors. Pero lo dicho, en solitario, por estas fechas suele sacar siempre pues algún EP o algún single. En esta ocasión, no sé si, bueno, igual al habernos adelantado un poco a la fecha, pues no sé si va a sacar algún tema nuevo. De momento ha editado un doble vinilo que titula Halloween, bueno, siguiendo con la línea de, pues ya os digo, de estas fechas, que, pues bueno, un disco llamado Happy Halloween número 10, el décimo, que es, pues se recopila pues varios de los EPs que ha ido sacando a lo largo de estos años. Concretamente, pues por ejemplo, el último de ellos, que es pues el 9, que en el que incluían esa versión del You Are Dead de Norma Tanega, pero que, bueno, nos vamos a quedar con este Ghost Mountain. Es el amigo Paul Fenech. Fenech en solitario, el amigo de los Meteors. Seguimos con Rockin' Ryan, que en este próximo Rockin' Race Jamboree del 2026, que va a ser en febrero, que va a tener, pues como siempre, un montón de nombres. Entre ellos, pues va a estar Rockin' Ryan junto con pues sus dos grandes proyectos. Uno, los Hexers, que era pues quizás ese proyecto en el que mezclaba rockabilly y garaje en, pues bueno, de manera, pues bueno, muy buena, la verdad. Pero que tuvo muy corta existencia, pero que de vez en cuando pues los resucita de alguna manera con formaciones, pues bueno, muy variopintas. Y el otro, la otra banda, que es la que vamos a escuchar hoy, es Rocky Ryan and the Real Gunners, que por cierto, tras Wax, pues ha también editado un disco que en realidad, bueno, es una recopilación de, pues, de varias de sus grabaciones, porque hasta el momento solo habían sacado sus discos en CD. Y entonces, bueno, pues tras Wax, que está especializado un poco en vinilo, pues ha recogido un montón de canciones de este proyecto llamado, como os digo, Rockin' Ryan and the Real Gunners. Aunque, todo hay que decirlo, también cuenta con Rip Carson, el guitarrista con el que pues montó los Hexers, y que, pues bueno, con su guitarra y, bueno, y varios instrumentos que toca también, pues era el que le daba ciertamente calidad al grupo. Ya digo que en directo, pues ahora mismo la verdad es que no sé con quién vendrá. Pero bueno, vamos a escucharles, como os digo, Rockin' Ryan y un tema titulado Open Up the Casket. Vamos a abrir el ataúd. Rockin' Ryan. Well, I'm sitting here alone and the tears I cry. I never found a woman who could treat me right. She told me lots of stories, she told me many lies. Then she went and rambled on down the line. Well, open up the casket, I'll jump right inside. Cause it's just another story of a woman's life. Oh, what, tell me what'll I do? My woman left me lonely, baby, oh so blue. I see it while she's leaving, I see it in her eyes. Then she went and tell me all of those lies. Well, open up the casket, I'll jump right inside. Cause I'd rather live than die than hear a woman cry. Tell me all of those lies. Well, open up the casket, I'll jump right inside. Cause I'd rather live than die than hear a woman's lie. Oh, rather live than die than hear a woman's lie. Well, I'd rather live than die than hear a woman's lie. Rockin' Ryan y los Real Gunners, aunque bueno, una apreciación, en realidad Thrashwax no es el sello que sí que lo distribuye, pero bueno, en realidad era el sello que yo creo que debe de ser de Rockin' Ryan o colegas, por lo menos, que es el amigo, el sello Golly Gee. Seguimos, estáis escuchando Shit en la Irola Erratia y vamos a recuperar también un instrumental de la mano de una banda de psicobilly también legendaria que se llamaban los Bam Bam Bazooka, que en principio iba a recoger, pues bueno, de su segundo LP, pero me he encontrado con este instrumental llamado pues precisamente Truco o Trato, que pues, pues bueno, que aparece pues en la reunión que hicieron ya en el 2012. Sería su cuarto disco que sacaron y sonaba así de bien. Bam Bam Bazooka. We'll be right back. Bang Bang Bazooka. Y vamos a recoger ahora pues lo nuevo de los Mogis, una banda italiana que, pues bueno, ya las hemos escuchado aquí unas cuantas veces porque, pues la verdad es que tienen cosas muy, muy buenas. Y acaban de sacar un disco que en otro momento les dedicaremos más tiempo, pero como estamos con la temática de Halloween, pues, pues vamos a coger un tema que habla sobre un psycho killer. El Squirrel Serial Killer. Pero creo que os digo, la verdad es que el disco no lo he podido escuchar todavía, pero entero, quiero decir, pero tiene muy buena pinta. Parece ser que la intención es, han cambiado de formación, el guitarra sigue y el cantante, pero el resto me parece que deben de ser nuevos. Y bueno, y lo han grabado completamente en directo para, pues bueno, ya sabéis, intentar coger el espíritu así más auténtico, de alguna manera. Esto es Squirrel, será el killer, como os digo, y son los Mogis. Los Mogis desde Italia, y precisamente ya que estamos en Italia, vamos a recuperar también pues el primer disco, en este caso un CD. Yo creo que solo lo sacaron CD en su momento, en el 2005, los italianos de las, bueno, de Hormonas, una gran banda que, bueno, debutaban con este Death Love Blues, y del cual de momento vamos a escuchar el Sexy Monster. We'll be right back. Los Hormonas, banda italiana en la cual está Enrico Stocco, que ahora, bueno, esta banda se separó hace ya unos cuantos años, aunque ya sabéis, eso nunca es definitivo, pero bueno, él está con otros proyectos y concretamente con los Destroy All Gondolas, una banda de instrumentales curiosa. Pero eso será para otra ocasión también, porque ahora estamos eso, con los Hormonas, con su primer CD, año 2005, y vamos con el Death Love Plus, que da título precisamente a dicho trabajo. Gran banda esta italiana, los Hormonas, que tienen una concepción, pues bueno, del psicobilly tirando más, me parece a mí, hacia un rock and roll sucio y bueno, como debe ser. Porque bueno, podría quejarme hoy de lo difícil que es sacar temas para, bueno, con una temática en torno a Halloween dentro del psicobilly más o menos actual, pero no lo voy a hacer. Pero que sepáis que la verdad es que la cosa está muy mal, porque a veces el psicobilly, la verdad es que no sé yo dónde tienen la cabeza. Pero bueno, aún así, de vez en cuando se encuentran algunas cosas interesantes. Vamos a escuchar un instrumental, los Catchers, una banda que han recuperado recientemente pues unas grabaciones olvidadas y que se llaman Balaclava Party. Se ha titulado el disco y suena así. Esto se titula Hell Spawn. We'll be right back. disco grabado en el 96, pero que hasta el 2024 no ha sido recuperado por, pues bueno, me imagino que por interés del propio Vibrato, Luch Vibrato, que es el, pues, uno de los guitarristas y el quizás que ha pasado, bueno, el más conocido de los cuatro de este grupo. Después de este, de esta banda, que debió de durar bastante poco, a finales de los 90, bueno, empezaron en Burdeos en 93 y grabaron un single y luego este disco, que ya os digo que ha tardado un montón en ver la luz, y después el Luch Vibrato, que por lo visto se llama Stefan Lustalot. Pues se montó por, bueno, ha estado en un montón de bandas, pero entre ellas quizás también las más conocidas han sido el dúo Los Magnetics y hace unos años ya que es el segundo guitarrista de Los Anomalies. Vamos a escuchar otro tema, que es porque no pueden faltar unas momias en este día de hoy. Esto es Tati Mami, Les Catchers. Banda que tampoco eran estrictamente instrumentales siempre, bueno, de hecho aquí soltaba alguna que otra cosa, pero bueno, también tienen alguna curiosa versión de Light Rider Go to Jail de Mitch Rider. Estos eran Les Catchers y vamos a acabar con los Black Mecon, esta pareja de hermanos, no sé si falsos, de Birmingham, me parece que eran, que sacaron hace, pues, también en el año 2024 un single en el cual tenían este Chunai I Strike. Con él, bueno, y diciendo los conciertos que al principio del programa, por cierto, hablábamos de Nightmare Hammer. Al final no lo concreté. Bueno, el viernes 31 van a estar en Gel Dorado, junto con los Stupid Fucking People. Y al día siguiente, el sábado 1, estarán en Urduliz, en la Chiverri, que curiosamente parece ser que van a ser los teloneros de estos, de Porco Bravo. Aparte de también tocar la banda Nevada y los Clayton. ¿Qué más? Sid Griffin, de los Lone Riders, va a estar junto con Peter Case, de los Plain Souls, tocando en la Nave 9, el martes día 28, y el sábado 21, esta radio, La Irola, va a estar dentro de unas jornadas de, bueno, un encuentro entre radios libres a nivel de todo el estado, y bueno, aparte de eso, pues también va a haber unos conciertos que, bueno, pues aquel que quiera ir puede ir perfectamente, y van a atacar tres bandas el sábado, digo, sábado 1 de noviembre, que van a ser Adur, Birkit y Bark, con tres R's. Eso será en Sastraca, en el Casteche de Portu. Y dicho eso, pues nada, esto ha sido Shit, y estos son Black Mekon con el Tonight I Strike. Agur. Shop.